Interrogativos. ¿Qué? ¿Y cuál? ¿Cuáles? ¿Qué más verbo? ¿Qué pasa? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué más sustantivo? ¿Qué lengua te gusta más, el inglés o el español? ¿Qué deportes practicas? ¿A qué estudiantes les gusta el hip hop? ¿Cuál? ¿Cuáles? Más verbo. Yo practico muchos deportes. Ah, sí. ¿Y cuál es tu favorito? Yo toco muchos instrumentos. Ah, sí. ¿Y cuáles tocas? De tus estudiantes, ¿a cuáles les gusta el hip hop? ¡Cuidado! ¿Qué? ¿Y cuál? ¿Cuáles? Se escriben siempre con tilde. ¿Qué? Puede ir seguido de un verbo o de un nombre, pero ¿cuál y cuáles? No pueden ir seguidos de un nombre. ¿Qué deporte es tu favorito?